Bueno, pues si antes estuvimos hablando con Tania, con la comisaria del espacio de laboratorio 987, en este momento estamos con Regina de Miguel, la protagonista de la exposición. Lo primero que me gustaría preguntarte es el porqué del título, ¿no? O sea, también se lo pregunté a Tania, ¿no? Lo del aire no respirado, ¿no? El aire no respirado es un concepto que está implícito dentro del diseño de la vivienda del futuro que realizaron el matrimonio Smithson para una exposición de prototipos futuristas arquitectónicos en Estados Unidos en el 1954. Y consistía en un tubo que conectaba la vivienda con una parcela de cielo de aire puro, nunca contaminado, nunca respirado. Y bueno, me parecía interesante relacionar ese momento, ¿no? De experimentación utópica y conectarlo con el fracaso de las ruinas, ¿no? De la nueva arquitectura moderna, ¿no? Relacionada con los parques de atracciones, o sea, como ese eterno retorno de la utopía y de ese fracaso, ¿no? Constante también. De hecho, veo bastante de utópico en tu trabajo, aunque también crítico en cierto sentido, ¿no? Pero utópico en el sentido de que también es como un poco ensoñación, ¿no? Todo el trabajo, de hecho, incluso la ambientación de toda la exposición es algo que es difícil de transmitir a partir de la voz solamente, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora para la radio. Pero realmente, bueno, pues el ambiente, el hecho de que las maquetas estén como suspendidas en el aire, que tenga todo mucho que ver en relación, pues, con, por ejemplo, la cabina de la noria o la piscina abandonada o el flashback, ¿no? Que para mí es la obra quizás que más claves me da, ¿no? Que es como la entrada también a una especie de feria, ¿no? Abandonada, ¿no? Y Efectivamente. de hecho, esas alusiones al matrimonio Smithson están también en las primeras cartografías, ¿no? O no No, no especialmente. especialmente, no especialmente. Vamos a ver, dentro del proyecto también hay un cuestionamiento importante, ¿no? Y por eso la diversidad de medios, o sea, con referencia a la relación que tenemos hoy por hoy con la imagen, ¿no? Con el estatuto, o sea, el estatus de la imagen actualmente, ¿no? Por eso esa apariencia tan virtual, ¿no? De la instalación. En realidad, todos los lugares son como vehículos de escape inmóvil. Por eso están suspendidos, pero esa es la relación que hoy por hoy tenemos con la imagen. ¿Qué es dibujar del natural hoy por hoy? Dibujar del natural es dibujar de la televisión, dibujar del ordenador, dibujar de todas las imágenes que archivamos y recibimos, de todo el bombardeo que tenemos. Y el flashback, ¿qué es? O sea, es lo mismo que se está planteando en la instalación, pero a baja intensidad. Es como la imagen se repite y se repite y se repite y nos martillea y desaparece, ¿no? Y es como un deje nostálgico, ¿no? En todo esto de melancolía que hay, que, bueno, yo creo que impregna también todo el proyecto. Claro, ese flashback y esa melancolía tendría relación con la memoria. O sea, el por qué eliges tú, por ejemplo, un laberinto de jardín, o por qué eliges esa figura Bueno, hay de mucha la cita, feria o el acuapark hay o. mucha cita, por ejemplo, en los dibujos, bueno, realmente ha habido como muchas capas con las que he estado trabajando y con un imaginario bastante amplio y hay una lectura fundamental, ¿no? Bueno, que es como el principio de todo el proyecto, que es La invención de Morel de Bioy Casares, que plantea, es una de las primeras novelas de ciencia ficción y plantea un presente fantasmal, ¿no? En el que las imágenes se reproducen, o sea, las vidas se reproducen constantemente mediante un mecanismo que les ha robado el alma, dentro de un paisaje utópico. Morel lo que hace es construir el lugar en el que a él le gustaría pasar el resto de sus días, una vida detenida eternamente, con una pileta, con una piscina, con una capilla, con un hotel en el que se celebran bailes todas las noches. Y él lo que hace es inventar una máquina que les captura el alma y repite el mismo rito todos los días, ¿no? Eternamente, ¿no? Para toda la eternidad. Y ahí me pareció que era como muy revelador del estatus de lo que hoy por hoy, ¿no? Esta necesidad de, para reconocernos, fotografiarnos y mirarnos mil veces, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas más, bueno, pues muchas alusiones al barroco, como con esos mecanismos de espejos, con esa desorientación espacial, ¿no? Y con esto he trabajado, incluyendo también una narrativa personal y experiencia personal. Muchas de las imágenes también son mías de archivo personal, ¿no? Me interesa también mirármelo a ese Quizás. terreno como de la introspección y bueno, como un poco el registro de lo psicológico, ¿no? Quizás esa idea de espejo o de vida paralela o ese máquina que capta, que roba el alma y repite esa situación utópica, es por lo cual se ha programado la película El viaje de Chihiro. Hoy a paralela, pues, como actividad paralela. Pues yo propuse una lista larga. Propuse El último año en Marienbad, que es una secuela, bueno, es una película que está basada en parte en la invención de Morel. Uh-huh. Propuse también Stalker, propuse una lista. Y El viaje de Chihiro es cierto que había estado entre las películas que yo había estado mirando durante el proyecto. Y yo es que realmente El viaje de Chihiro considero que bueno, bajo esa apariencia de película infantil, es una película muy estremecedora. Sí, totalmente. Yo no la considero película infantil, de hecho, para es nada. Es muy estremecedora. Esta cuestión de la llegada al lugar, el descubrimiento de lo siniestro, ¿no?, que hay en estos lugares aparentemente creados para la ilusión y el disfrute, ¿no? Y luego esta cuestión de decir, realmente me ha pasado lo que creo que me ha pasado, esta necesidad un poco también de echar marcha atrás en nuestra vida, ¿no?, y de recapitular e intentar discernir, ¿no?, lo que realmente ha sido vivencia de lo que ha sido ficción, ¿no? Uh-huh. Que además es muy prototípico de la imagen, ¿no?, porque con la imagen siempre no sabemos si vivimos el mundo de la tele o nuestro propio mundo, ¿no? Evidentemente, vamos. Uh-huh. Evidentemente. ¿Y cómo articulas conceptualmente la idea de ruina? Porque creo que también está muy presente, ¿no? Además, el abandono, ¿no? Por ejemplo, estamos justo delante de una imagen como de una piscina abandonada, derruida, que luego tú reproduces de nuevo en la maqueta con la propia proyección de esa imagen, ¿no? ¿Qué lugar tiene o cómo utilizas tú ese concepto? Bueno, yo he trabajado sobre el tema de la ruina pensando sobre todo en el fracaso de las utopías. Uh-huh. Era realmente lo que me interesaba plantear, pero sobre todo me interesaba plantear cómo son nuestros dispositivos, ¿no? O sea, estos dispositivos para crearnos ilusión. Da igual que me creas un hotel, que fabriques una villa olímpica, que hagas un parque de atracciones, o que generes un mecanismo de visión o que montes una exposición. O sea, todo es constantemente pensar en la utopía, en esta necesidad de cómo de reinventarse constantemente y cómo finalmente estamos siempre en ese torno de retorno, de que la desaparición también y la muerte, ¿no? Y, en fin, bueno, un poco ese papel es el que juega. Me parece importante trabajar, o sea, que la imagen que se proyectara fuera la de imágenes en, uh-huh, en ruina. Y bueno, imágenes que realmente yo no he vivido, o sea, que en las que yo no he estado, o sea, son todas imágenes extraídas de blogs, de grupos que practican algo que se llama Urban Explorer, que es un fenómeno, bueno, pues, bueno, según el cual, que tiene además muchas, aunque es gente que no tiene pretensiones artísticas, pero que está, vamos, muy enraizado con muchas cuestiones artísticas muy actuales, que lo que hacen es introducirse en edificios, son como clubs, ¿no? Y además entre unos y otros se pasan la información, se facilitan, son muy generosos. Y lo único que hacen es como una ocupación fotográfica, hacen el registro y lo cuelgan. Y comentan, ¿no?, un poco cómo ha sido la hazaña, ¿no?, de entrar allí, qué se han encontrado, qué han sentido y tal. Y bueno, yo lo que he hecho ha sido como coger esas imágenes y reconstruirlas virtualmente. Me interesaba por esa relación que tenemos con la imagen, ¿no? O sea, uh-huh, que, claro, tienen un aspecto muy real, casi que se prestan un poco a la confusión. Bueno, si eres un espectador más o menos atento, al final tienes una extrañeza y dices, no, esto no es de verdad, ¿no? Pero bueno, también me gustaban un poco esta cosa del el viaje, ¿no?, que realizas, ¿no?, y para llegar a un lugar, pero que te deja una ausencia de experiencia también, ¿no? Un poco, uh-huh, también cómo estamos viviendo, cómo estamos viajando, ¿no?, cómo estamos experimentando en este momento a través de las imágenes. Uh-huh. Sin moverte de casa, claro, lo que implica que no hay experiencia, evidentemente. Por último, que no te quiero tampoco entretener mucho, que además tienes más entrevistas, uh-huh, ¿cómo resumirías o qué claves darías para que el espectador profano en el tema del arte se acerque a tu obra? Sé que es una obra críptica, que es difícil a lo mejor de llegar a la profundidad conceptual que quieres trabajar, pero dime esas pinceladas que ayudarían al espectador no entendido a captar la idea que persigues. Es un poco difícil, así no como rápidamente, pero Yo creo que vengo trabajando, ¿no? Tampoco llevo mucho tiempo trabajando, pero para mí ha sido como fundamental la búsqueda de un itinerario personal y como de ser muy crítico y muy analista de todo lo que nos rodea. Uh-huh. Y de trabajar casi como a modo de diario. O sea, si uno ve mi trabajo, no solamente esta instalación, pero bueno, la verdad es que en esta instalación hay mucha síntesis, ¿no? Está como muy condensado todos mis intereses. Pero yo creo que la necesidad de elaborar un bioitinerario, de mezclar lo que nos dan, lo construido con lo mental y con lo vivido, ¿no? Uh-huh. En el día a día. Muy bien, pues me parece muy buen colofón para esta entrevista. Pues muchísimas gracias, Regina. A ti. Que salga toda la inauguración estupendamente y deseamos que tenga muy buena acogida la exposición. Muchísimas gracias. A ti.